Hola mundo. Hola forasteros y forasteras. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3913. Y aquí estamos un día más dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y además el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz como una perdiz de estar de nuevo con vosotros. Y empezamos con el nuevo single de una banda veterana de los 70 que ha vuelto y además lo ha hecho a todo trapo con esta canción, Telephones. Aquí está Eddie Money and the Grave. Pues ahí estaban los Eddie Money and the Grave, una banda británica que se formó en Manchester a finales de los 70, en 1978, y estuvieron ahí dando guerra durante la movida del punk y la nueva ola. Después se separaron y después se volvieron a juntar y ahora lo han vuelto a hacer de nuevo para estas grabaciones que va a sacar Snap. Han recuperado una vieja canción buenísima, Down the Drain, y este tema nuevo maravilloso titulado Telephones, con toda esa urgencia juvenil de los años 70. Buenísima la canción de Eddie Money and the Grave. Nuevo single que saldrá a través del sello Snap Records, pues ya está publicado. Además ha salido en varias ediciones, es un 7 pulgadas, en colorín, en numerada, en test pressing, en fin, todas esas cosas que suele hacer un buen sello como es Snap, y que suena aquí en plásticoelástico.es. Y estos son los Smash Fashion, una banda que suenan más potentes, más contundentes, pero sin embargo suenan bien, suenan muy bien, con un puntito glam en esta canción. Vienen desde Los Ángeles, se llaman Smash Fashion, y aquí está Benny and the Jets. Penny and the Jets, una canción que tiene toques al principio de David Bowie y que pasa luego a los Sweet y que, en fin, tiene un montón de connotaciones muy, muy glam. Ellos se llaman Smash Fashion, han grabado este single para Jet Right Records y vienen desde Los Ángeles directamente hasta aquí a Plástico, Elástico, Plástico, Elástico.es, también a través de Happy FM, emisora con muchas radios repartidas por toda España y con distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, en Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Buenas emisoras, con muy buenos programas, muy buena programación, y ahí está Plástico Elástico. En fin, vamos a seguir con más bandas, con, en este caso, con un grupo que se llaman The Lancasters, vienen desde Italia, desde Brescia, y que acaban de sacar un single buenísimo también, que se titula Scallywag, y es un cancionón que ha publicado el sello Fuzzy Crackling Presents. Es un sello estadounidense y la verdad es que ellos merecen la pena. Aquí están The Lancasters. Pues ahí estaban los Lancasters desde Brescia, desde Italia, con esta canción, este nuevo single que han publicado para el sello estadounidense Jet Right, Fuzzy Crackling Presents. Es una buena banda con un sonido también británico, un poco Dire Street al principio, ¿no se recuerda? La canción se titulaba Scallywag y ellos eran de Lancasters, los italianos de Lancaster, y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son ni más ni menos que los del Tono, la banda cántabra que sigue haciendo rock and roll. Su próximo LP sale dentro de poco, se va a titular el álbum Kraft Rock, madre mía, que se me había olvidado, y aquí está la canción, primera canción que adelantan, Hey Gente. Es una crítica a esos que dicen que el rock and roll ha muerto. Vale, vale, que sí, que sí, que todo es cierto. Vale, vale, que sí, que sí, que el rock ha muerto. ¿Con qué me darán solo un euro por cada ocasión que he escuchado eso mismo? Vale, vale, que sí, que sí, ya no hay guitarras. Vale, vale, que ya no hay ni quien quiera tocarlas. La respuesta en dos palabras, estáis equivocados. No hay problema, bienvenidos. Hey gente, seguís con nosotros. Aquí nos tenéis dándolo todo. Aquí no sabemos de otra manera. Hey gente, salud ahí fuera. Que me dieran solo un euro por cada ocasión que he escuchado eso mismo. Hey gente, seguís con nosotros. Aquí nos tenéis dándolo todo. Aquí no sabemos de otra manera. Hey gente, salud ahí fuera. Hey gente, ahí estaban los Deltonos, Henry Rever y compañía, pedazo de banda veteranísima, llevan tropecientos mil años en esto y haciéndolo de maravilla. Su nuevo disco sale el 15 de abril, se titulará Kraft Rock, lo saca Soul Matters y este es el avance. Hay gente, un buenísimo avance y una declaración de principios de que el rock and roll nunca morirá. Los Deltonos suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock es mi rollo, que es un blog web, página dedicada a la música en general, Radio Pra.nava, radio asturiana en Nava, local, buenísima, también es buenísima Pasión Deportiva Radio.com, emisora digital dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla, y finalmente estamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los motores clásicos, a los coches antiguos. En todas ellas suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Buen programa, llevamos este programa 3913 y aquí tienes una recuperación, una banda que era británica, no confundir con la estadounidense, se llamaban Kaleidoscope, una banda que funcionaron entre los años 67 y 68, que era muy psicodélica, muy beat psicodelia, y que luego dio paso a otras bandas que tuvieron miembros de sus componentes, como por ejemplo See the Kicks, The K, Fairport Parlour. Bueno, pues de Kaleidoscope y de Fairfield Parlour, pues se ha hecho un recopilatorio a través del sello Beyond Before, el disco titulado Sky Children, The Best of Kaleidoscope and Fairfield Parlour, y la canción que vamos a escuchar para celebrarlo, Love Song for Annie. Aquí están Kaleidoscope. Pues ahí estaban los Kaleidoscope con ese sonido tan psicodélico británico de los años finales, de los años 60. El disco se publica ahora a través de Beyond Before y se titula Sky Children, lo mejor de Kaleidoscope y de Fairfield Parlour, una de las bandas que los miembros del grupo de Kaleidoscope fueron formando. Y era un grupo también con rollo psicodélico, progresivo incluso, en fin, interesante. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y esto que viene a continuación es lo nuevo de un escocés de Glasgow favorito del programa, que se llama Neil Sturgeon, y que ha sacado un EP junto a su banda de Informaniacs, y se titula igual que la canción que vamos a escuchar, 24 Panels of Light, Neil Sturgeon. The borderlands, the biggest bummer, the twisted plot. Would someone tell me how long I've got? Don't say that nothing to lose is the same as nothing to live for. There's nothing more we can do. Am I so greedy to want more? If you can do everything right, you can make it to the land of the living and the 24 panels of light. The road is rocky, the toes uncanned. It's crazy paving for the colorblind. I never dreamed this would be so hard. I played my latest denial card. Don't say that nothing to lose It's the same as nothing to live for. There's nothing more we can do. Am I so greedy to want more? If you can do everything right, you can make it to the land of the living and the 24 petals of life. And when you can't get more, your time. It's never easy to cross that line. So count your blessings, subtract your sins. No harp, no bugle, no violins. Season's greetings, we wish you well. We know you're having a night from hell. It'll soon be over, relief will come. So tell me gently, oh, play it numb. Well, to ignore the question mark on the clipboard. Born with nothing to lose, die with nothing to live for. For 1 or 2 hours a night, you can make it to the land of the living and the 24 petals of life. Don't say that nothing to curiosa mezcla de influencias en la música de Neil Sturgeon con su banda And the Informaniacs en estas cuatro canciones que incluye el EP 24 Panels of Light. Una mezcla entre folk rock, power pop, sonido alternativo de rock alternativo y también de ese toque escocés tan propio. Neil Sturgeon, favorito del programa, que sacó un disco buenísimo, Geographic Unluck, hace no demasiado tiempo y que ahora nos sorprende con este nuevo EP. Oiremos más canciones de estas cuatro canciones que contiene el disco, publicado además por el sello Buzzwagon Beat. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con June Star. June Star, otro disco interesante, más hacia el rollo americana, más hacia el punto de raíces estadounidenses. Él viene, o ellos vienen desde Baltimore, desde Maryland, y bueno, pues es un sonido realmente impresionante. Tiene un nuevo disco del que vamos a sacar una de las canciones que se titulan como el álbum How We See It Now, un disco publicado por Bluesuit Records. Aquí está June Star. Oh, the clock is ticking down, too close to call. We measure Ahí estaba en esta banda músico que se llaman June Star. Realmente es un músico, Andrew Green, que ha estado a lo largo de todo el tiempo en la banda. De hecho, ha habido muchísimos cambios para grabaciones, para directos, en fin. Y él es el único que se ha mantenido, con lo cual la banda es él. June Star lo ha sacado el disco Blues Records y se titula como esta canción, How We Sit Now. Buenísima canción, con raíces americanas, sonido muy americana, tiene con toque de country alternativo, de indie folk, en fin, de cosas de estas, pero suena muy bien. Bonito disco aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con... Nos vamos otra vez a Escocia, porque de allí vienen Fratellis y han grabado un muy buen disco, sí señor, un disco estupendo. Aquí están los Fratellis con este Lay Your Body Down, canción incluida en su álbum Half Drunk Under a Full Moon. bonita canción dentro de un bonito disco, el sexto álbum ya de los escoceses veteranos, escoceses los Fratellis, que acaban de publicar este álbum Half Drunk Under a Full Moon a través de Cooking Vinyl, el veterano sello también. La canción, esta preciosa canción que hemos escuchado, Lay Your Body Down, suena aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Sigamos con una banda que viene desde New Haven, Connecticut, que tiene preparadito un disco que sale el 18 de junio. El álbum se va a titular War What War, Mundo Qué Mundo, y se lo autoeditan. Y ya tenemos una canción de adelanto de este álbum. Esta, Way Back to the War. Regresamos al bar, al mundo. Mountain Movers. We'll be right back. con un eco de el mismísimo Neil Young. Ahí estaban Mountain Movers, este cuarteto de New Haven, Connecticut, que publicará su nuevo trabajo el 18 de junio. El álbum World What World. Y la canción que hemos escuchado, este tremendo cancionón, Way Back to the World. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación es una banda que vienen desde Miami, es un trío, dos chicos y una chica, se hacen llamar The Maxters y sacaron el pasado año un álbum titulado Past Forward, que se nos había pasado, y recuperamos esta grandísima canción, Something New. Aquí están The Maxters. Here I am thinking of you. Could you be a little too? And to think that you might want to hold me. Tried to call you on FaceTime, but I can't find my Wi-Fi. No, it's never easy. Finally, I have something new. Give me time, 'cause I know you're just a sign. Something new could break my heart. I'm falling in. Should I risk it all again? Something new. Wanna be your second skin and the shoes that you live in. Do I have what it might take to hold you? Keep me up all night online, but I really shouldn't mind. Easy. Finally, I have something new. Give me time, 'cause I know you're just a sign. Something new could break my heart. I'm falling in. Should I risk it all again? Something new. Here I am thinking of you. Could you be a little too? Second skin and the shoes that you live in. No, it's never easy. Here I am thinking of you. Could you be a little too? Do I have what it might take? Something new could break my heart. Something new, give me time, 'cause I know you're just a sign of something new. Nuevo, Something New. Ahí estaban los Maxters, este trío que procede desde de Miami, con Michael McMee en la voz, guitarra y guitarra rítmica. Y bueno, pues son tres, con Fred Zampot, que toca la batería, y Aida, la chica, que toca el bajo y también hace voces. Una mezcla de indie pop, de power pop, también muy interesante, new wave incluso. Se llaman McMaster. Se nos había pasado este cancionón tremendo. Bueno, vamos ahora a un chico novedosísimo, británico, creo que londinense, que tiene preparadito un disco que va a salir este verano. Es un EP que se va a titular como la canción que ha adelantado esta joya, titulada Everything You Got. El disco saldrá con Silverhead Records y él se llama Tin Tons. Feeling lingers on an edit drop. Canción, no me digas que no, es uno de esos cancionones que te lo ponen en cualquier tugurio y lo bailas como loco. Tin Tons se llama este chaval y que tiene preparadito un EP que va a romper seguramente con canciones como esta, Everything You Got. El EP se va a titular igual y saldrá antes de este verano. Yo creo que para junio, finales de junio, saldrá el disco a través de Silver Hit Records. Y ya está sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con más cosas. Por ejemplo, Jim Camacho, otro músico extraordinario. Este viene también desde Miami y ha hecho un cancionón. Madre mía, qué canción. Se titula When the World Stops Spinning. Él es Jim Camacho. When the world stops spinning, I wanna be holding you. When it all comes crashing, you're the one that I would choose to love, to hold, to kiss like this. Oh, when the world stops spinning, I wanna be holding you. Let them run for the mountains, let them all find a place to hide. Let them spin their worry, let them drown in the tears they cry. But I'll stand right here with you. You're gonna pull me through. When the world stops spinning, I wanna be holding you. When it all comes crashing, you're the one that I would choose to hold, to squeeze, to love, to please. Oh, when the world stops spinning, I wanna be holding you. Oh, the clock is ticking and we're all running out of time. See the panic in the streets, missiles are about to fly. I wanna be holding you. When it all comes crashing, you're the one that I would choose to love, to hold, to kiss like this. Oh, when the world stops spinning, I wanna be holding you. What you always do to me. If this is the end, there's nowhere that I'd rather be. When the world stops spinning, I wanna be holding you. When it all comes crashing, you're the one that I would choose. When the world stops spinning, ahí estaba Jim Camacho, este músico, productor y cantante, compositor, en fin, de todo un poco, que ha hecho esta canción When the World Stops Spinning, que es absolutamente tremenda. Bueno, y nosotros seguimos con la música, ahora en este caso, de una banda italiana que se llaman Hearts Apart, que publicará su nuevo single, su nuevo EP, el próximo 18 de junio, y que habíamos oído una canción, bueno, pues la otra que nos han avanzado, It's All the Same. Ellos son Hearts Apart. We'll be right back. Ahí estaban los Hearts Apart con esta canción It's All The Same, que saldrá dentro de un EP el próximo día 18 de junio. Lo publica Hoodoo y ellos vienen desde Vicenza, desde Italia. Nos vamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música, y os voy a dejar con una banda que se llaman The Streetwalking Cheetahs, que graban para el sello propiedad de la magnífica Josie Cotton. Un día vamos a poner algo de Josie Cotton. Y la canción One More Drink. Así que otro trago. El sello se llama Kitten Robot Records. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Un besito para todos desde aquí, desde Plástico Elástico, de Paco Pepe Gil. Programa 3913. Sed buenos, hasta el próximo día. From the last two cancel checks, this headache's got me killing me. I think I'm going wild. Stress gonna be the death of me.